señoras y señores, queda inaugurada la temporada de caza. Llega Astucia con sus armas para capturar a las mejores presas. Atención, parece que ya se ha hecho con la primera captura. Mira, mira, mira, mira. Mira, escucha. Vamos a hablar de Auron Blight, un chaval con más traumas infantiles que la hija de Michael Knight, que se hizo bloguero de YouTube, aunque su verdadera vocación es amar a Maroon 5. Como nunca saldrá del póster de su habitación, desde allí sube vídeos para descargar su frustración, rayándose e insultando a todos aquellos chavales que buscan hallar a su lugar sin causar daño a nadie, intentando robarles la ilusión a todo aquel que está empezando en esta vocación. Va custodiado por una puta horda de paletos que pasan las horas aromatizando sus pollas con chetos. Colega, los insultos no reafirman tu discurso, solo confirman que eres inculto. Doctorado en lo absurdo, el peor actor mejora siempre al mejor crítico. Tu humor tópico y típico solo haces el ridículo. No soy yo el que desperdicia su tiempo buscando todos esos vídeos que no den valor en tu trabajo. Si me haces réplica, quizá jamás escucharás mi tema. Es tremenda, corta cachos que no le interesan. Es un guaperas ahí donde lo hay. Recopilan su barba los bellos que le faltan a quienes le dan likes. Soy un hijo puta, que lo sepas. Este año voy a subir tema solo para hacer la puñeta. Vengo a que cobres con la misma moneda y que aprendas a hacer críticas que duelan. Corre en contestarme que a las 8 ya es muy tarde y puede que tu madre ya te llame para la cena. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué es para cenar? Pues bocata, hijo. Joder, quiero ser bloguero y cobrar un sueldo. La suerte llega, colega, pero la infama también. Yo de tiria ticando la cartilla del INEM. Como tú, cada día más que sobran. Como tú, millones en you, tú, viviendo el sueño de Thorman. Que les ofreces, man, que no le dan otras horas más que mediocridad y vídeos chorras. Tú, ten cuidado con lo que haces, pibe. No te dejes la cama encendida y te veamos pajear con Justin Bieber. O descubramos cómo te chutas recitándole tus vídeos al eulogio mientras se la chupas.